perdón, en nombre de la producción, vamos a plantear un tema para que se ponga picante la mesa. Y lo que nosotros decimos es lo siguiente. Lo vamos a debatir mañana. Quédense pensando y respondan a través del Twitter. Hacemos una editorial cada uno, ¿eh? Es cortito. Tenés, si para el año que viene tenés un técnico que te asegura que de 89 partidos gana 41, o sea, más del 46% de los puntos, que de los torneos que juega sale dos campeón, uno cuarto y uno segundo, ¿aceptás que venga? ¿Aceptás con esos números? Rapidito. 41% de los puntos saliendo campeón. Yo evalúo más allá de los números. Yo. Y después te digo por qué. Mañana te voy a dar el argumento. Pero evalúo mucho más allá de los números, porque los números son fríos y no son malos. Pero más allá evalúo otras cuestiones y otros factores para decidirme. Perfecto. Igual. Acepto igual el currículum, ¿eh? Sí. Lo evalúo, pero desde otro lugar. Sí, sabemos que son buenos números, buen currículum, pero como dato, y mañana viene la respuesta igual, pero... Se viene, Mati, sí. A la producción la cacheteamos mañana, parece. Vamos a ver, o sea, ¿quién te asegura que el próximo... Estamos hablando de los números de Julio César Falcioni, que el próximo técnico... Ah, hay una trampita ahí. Vamos a ver, ¿quién te asegura que el próximo técnico de Boca, si es que no firma Falcioni, te va a asegurar tantos puntos y los campeonatos y llegar hasta donde llegó? Me gustó la propuesta y ahora sí el sorteo sorpresa, porque Andy Farina está atenta, muy bonita ella, que la asusté un poquito con las cámaras el sábado cuando estuvo con sí, su madre en la cancha, la foto. Pero mamá la no quería. Puse al aire igual. Así que Andy, del 1 al 193, que fueron los que contestaron la consigna de hoy, elija un número. 83. El 83 es... O la ganadora es... El ganador es Matías Albamonte. Se lleva un voucher de 100 pesos para consumir el día miércoles en la final de la Supercopa Argentina, porque Boca juega otra final. La Supercopa Argentina frente a Catamarca. Eso fue malo, ¿eh? Se vienen los amigos de El Tren, medios cabizbajos por el empate. Pero bueno, muchos empates consecutivos. Lo dejamos, sigan en Radio Cooperativa AM770 porque vienen quienes hacen un gran programa que se llama El Tren, aquí para continuar en el dial. Chao, chao, hasta mañana, no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Las finales se juegan, como las va a hacer Boca el día miércoles. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavachev. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguzzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Anunciaron la apertura del registro único de la violencia contra la mujer. Fue presentado por el INDEC y funcionará a partir del 1 de enero de 2013. El registro centralizará la información de denuncias sobre violencia contra la mujer y diseñará políticas activas para enfrentar esta problemática social. Mariana Gras Buceto, presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, describió qué se busca con este registro. Primero, deconstruir ese discurso común donde se presuponen los tipos de violencia y mayores violencias en determinados sectores de nuestro país, como primera medida que tiene que ver con estigmatizar también culturas de nuestro país. Otro que tiene que ver con poder lograr definir mejores políticas de prevención y de asistencia hacia las mujeres en cada una de nuestras provincias, teniendo la realidad contrastable. Y tercero que tiene que ver, que es lo más importante para nosotros, que es la responsabilidad del Estado de visualizar, visibilizar y lograr llevar adelante un registro real en la Argentina de violencia contra las mujeres. Los restos de Leonardo Fabio serán velados en el Congreso de la Nación. Será desde las 20 en el Salón de los Pasos Perdidos, el más amplio del Congreso. El ingreso de quienes asistan a la ceremonia se realizará por la puerta de Avenida Rivadavia. El notable actor, director de cine y cantante falleció hoy a los 74 años por el agravamiento de afecciones crónicas que sufría desde hace años. Río Negro. El gobernador destacó el avance del programa Conectar Igualdad. Alberto Beretilnek remarcó que en la provincia ya hay un 80% de estudiantes de nivel medio con computadora. Además, anticipó que el desafío para 2013 será avanzar con un plan provincial para la primaria. Fue al inaugurar la ampliación de la Escuela 310 de Bariloche, donde además Beretilnek aseguró que la provincia podrá cumplir en un 93% con los 190 días de clases fijados por el gobierno nacional. Luego de un año en la Antártida regresó la dotación de la base Marambio. El arribo a la ciudad de Buenos Aires fue en horas del mediodía en un avión Hércules C-130. Durante la estadía, la misión realizó distintas actividades operativas en la base argentina. La base fue inaugurada en octubre de 1969, luego de que un grupo de 21 hombres construyera con picos y palas la pista de 25 metros de ancho por 900 metros de largo que recibió hace 43 años el primer avión. Servicio Telam para la radio. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Bueno, se larga el tren. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Una nueva emisión de nuestro programa. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien. ¿Cómo fue ese fin de semana? Ese fin de semana, bueno, bastante cargado. Temas sociales, encuentros, periodistas, fútbol. ¿Tuviste encuentro con periodistas? Sí. ¿Y de sí. qué se hablaba? ¿Del 8D, del 8N y del 7D? Entre otras cosas, sí, pero viste que a veces esta historia de que algunos hablan del odio acumulado y amplificado en todos estos años. Pero bueno, la paradoja, quien se refería a tanto odio en estos años, me refiero al periodista Jorge Lanata, hablaba de, bueno, justamente él que insulta, que denuncia a periodistas, denuncia, digo, entre comillas, la palabra sería, sí, insulta. Insulta, de alguna manera tira falsas cuestiones. Me refiero a lo que le hizo a la Gabriela Cerruti, que le decía que se acostaba con Menem a cambio de información. Bueno, desde ese lugar, desde el lugar donde está el fuck you como el símbolo de ese programa, bueno, se pide paz y amor. Bueno, suena un poco más que contradictorio. Igualmente es un tema que nosotros hemos tocado, lo analizamos desde el punto de vista de la política, de la sociología, qué pasaba en las relaciones familiares, en los cumpleaños. Sobre todo esto empezó a surgir con mucha más fuerza allá cuando fue el conflicto con las patronales agrarias. Me parece que a partir de ahí se desencadenó en la sociedad, bueno, una toma de posición en relación al gobierno y en relación, me parece, fundamentalmente, de atrás de todo eso estaba el rol del Estado. Si queremos una sociedad donde el Estado regule al mercado, o queremos volver a la década del 90, o queremos vivir en un país totalmente liberal, donde el mercado marca el ritmo de toda la actividad económica, ¿no? El gobierno quizás se puede equivocar en aquel momento en cómo implementó la 125, ¿no? Pero la idea era fundamentalmente, bueno, regular el Estado. Si aumentaba la soja en esa proporción, ir aumentando las retenciones, ¿no? Y es lo que de alguna manera estamos viendo en este contexto, donde la soja está muy, muy alta. Ahí casi cerca de los $600, y bueno, los dueños de esa mercadería siguen pagando la misma retención y su ganancia es mucho mayor. O sea, es que yo noto que hay mucha tensión. A mí me está pasando un hecho curioso. En estas últimas dos semanas he tenido de la distribución de las notas varias bajas, gente que dice bórreme, y también muchas altas, gente que dice quiero que suscribirme. Y indudablemente esto ni siquiera se me dio en el momento del conflicto con las patronales agrarias, de manera que hay cosas de mucha rispidez, es decir, yo veo los distintos comentarios que hay. Por ejemplo, la nota publicada en Concordia, cuando he escrito hace poquito una nota señalando todos los puntos flojos, las limitaciones, los errores que ha cometido el kirchnerismo a lo largo de 9 años, encuentro comentarios como del tipo, bueno, esta es la nota que queremos, que sean objetivas, es decir, son objetivas en la medida en que coinciden con las críticas que el que lee coincide. En cambio, si uno elogia cosas positivas del gobierno, entonces es una decía, es la primera vez que puedo leer más de dos párrafos de este señor, porque me parecía un hombre pagado por el gobierno, por ejemplo, ese tipo de expresiones. También me ha pasado un hecho que es muy interesante, porque me escribe una persona muy conocida por mí, no es que sea conocida públicamente, y me dice con relación a esta, a una nota llamada entre el 8N y el 7D, dice, no encuentro nunca una nota que a mí me incluya, y no quiero polemizar porque te veo muy cerrado, algo así. Bueno, hubo todo un intercambio de correos en donde yo digo, pero ¿Vos decís que el cerrado soy yo? Vos lees un solo diario. Yo me preocupo, bueno, aparte por razones profesionales, aunque no fuera, leo distintas vertientes. Leo, recibo cosas desde Cecilia Pando a Patricia Bullrich. Y a vos te molesta leer una opinión que no coincide con la tuya. ¿Quién es el que está abierto y quién es el que está cerrado? Porque esta es la historia. Bueno, me contesta, yo estuve luchando, dice, con mi hijo, el hijo tiene, ponele, 27, 28 años, que estaba entre inclinarse por el gobierno o por los caceroleros, por el gobierno o por Clarín. Finalmente se ha inclinado por Clarín, me dice. Y entonces, justamente, le digo, bueno, lo lamento realmente que tu hijo adopte esa actitud, y le envío una nota muy buena que mañana la autora va a estar acá. Y entonces ya me contesta sumamente enojado, ya me dice, bueno, yo he optado, no te leo más, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, además yo lo conozco hace muchos años, le digo, mira, está bien, yo te desuscribo de la lista, no hay ningún tipo de problema, pero al contrario, si vos tenés cosas para mandarme con tus opiniones, yo las recibo con mucho gusto. Y además te dejo mis números de teléfono por si los perdiste, estoy a tu disposición. Con lo cual, la situación se convierte en muy complicada para el irritado, porque resulta que él se irrita, dice no me manden más, y el otro, al que consideran que es el cerrado, el que no tiene apertura mental, es el que le dice, bueno, mandame tus cosas, yo te leo. Acá hay cuestiones también culturales que tienen que ver con una historia de la Argentina y de un sector social, ¿no? Bastante minoritario, y me refiero al tema del dólar. Bueno, acá toda la vida de un argentino, quizás de 70 años, estuvo acostumbrado a tener el dólar como factor de seguridad y factor de ahorro. Y por una decisión política económica, el gobierno decidió que, bueno, que ya no se puede atesorar más en dólares. Y eso, bueno, a un sector de la población, reitero, minoritario, le ha pegado durísimo. Es como que le han tocado el alma, le han tocado la infancia, la historia, como que no pueden vivir sin esa posibilidad de referirse con el dólar. Bueno, uno puede llegar a entender, a comprender, son muchísimas décadas de esta relación con el billete verde. Me parece que el gobierno en ese sentido también tendría que explicar y hacer una tarea didáctica más profunda con relación a esta temática. Pero lo que yo creo es que olvidémonos como país de volver a funcionar como funcionábamos antes, ¿no? Los dólares en la Argentina no se van a utilizar más para ahorros, sino solo para pagar exportaciones, importaciones, pagar temas referidos a bonos y deuda externa, viajes y alguna otra cuestión muy, muy puntual. Pero nunca más, me parece, ahorrar en dólares, porque bueno, creo que no, el país en 5 o 10 años no va a generar una especie de máquina exportadora donde tengamos, no sé, 50 mil millones de dólares a favor en la balanza comercial. Así que el dólar va a seguir siendo un producto escaso. También el gobierno tendría que generar rápido nuevos instrumentos de ahorro atractivos para que el sector minoritario que tiene pesos, bueno, tenga un recurso que le permita ahorrar y que no los chupe, digamos, la inflación, ¿no? Eso que vos decís, Gerardo, de explicar mejor, pero no, está muy bien, hay que explicar mejor, pero en la instrumentación. Hoy te cuento un caso, sí. No me lo contaron, yo participé del caso. Una persona que viaja muy seguido, que en realidad lo que la AFIP le debió haber contestado es: señor, usted no puede, no le vamos a dar dólares porque debe pasar 6 meses entre una compra y otra. Esto hubiera sido, está a la disposición, así que no habría ningún problema. No, le se va por 10 días a una isla de las Antillas Holandesas. ¿Cuánto le ponen de dólares? 220 dólares. Pero cuando va al banco, le dice que hay inconsistencia, lo cual es mentira. ¿220 dólares por día? No, en total. En total. ¿Te das cuenta? Entonces, imagínate, es un hombre que va a las marchas de los caceroleros. Hubiera sido mucho mejor y el tipo se hubiera dicho: bueno, está bien, para todo el mundo es así, no puedo, es lo correcto. Estoy en contra de la medida porque me quitan la libertad de salir, bueno, aunque siga saliendo, no importa. Pero no, le dan 220 dólares por 10 días y cuando va al banco le aducen una inconsistencia que no exista, que no coincide el número de documento con el número del quit, y uno tiene el papel y efectivamente son los números de documento. Entonces, eso es irritar inútilmente, no tiene ningún sentido. Sí, faltan construir reglas más precisas, claras, informarlas. Bueno, yo también conozco el caso de una investigadora, docente, muy prestigiosa, que necesitaba unos euros para pagar la inscripción en un congreso. Y bueno, no le aceptaban una tarjeta de crédito, necesitaba ese efectivo. Y pasó un mal momento, no hablo de una capitalista en el sentido de que pueda tener una cuenta en el exterior de cientos de miles de dólares. No, simplemente una profesional formada en la universidad pública que para su capacitación necesita participar de estos congresos y bueno, no tenía las divisas necesarias. Bueno, por ejemplo, el diputado Roberto Feletti, un economista que habitualmente está en los medios de comunicación defendiendo posturas gubernamentales, afirmó en ese sentido que los que compran dólares representan un 12% de la población, pero la deuda le queda al 100% de la población. En el sentido de que, bueno, el conjunto de la Argentina se tiene que hacer cargo de los gastos de los que compran dólares, digamos, ¿no? Que es un problema nacional que habría que bancar a los que necesitan divisas para distintas cuestiones, ¿no? Lo que a mí me resulta difícil de entender es por qué no se crea un dólar turista a un precio alto, un precio como el paralelo, digamos. Yo te diría, si es posible, arriba del paralelo encima, ¿no? Que el que quiere viajar, le vendemos dólares a esto, con lo cual el tipo, muchas ganas de comprar a ese precio, no, pero quitaría el argumento de que no me dan los dólares. A esto me refiero, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos con el tren. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. El municipio de Morón impulsa la creación de una policía local, eficiente, transparente y cercana. Acércate a firmar el petitorio en la UGC de tu barrio. Plan Integral de Seguridad Democrática, 5279-3414. Queremos nuestra policía municipal. Municipio de Morón. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren. ¿Y cuál era la frase de Perón, Hugo, en relación al dólar? ¿Quién ha visto un dólar? Sí. Pero era hace mucho tiempo, ¿eh? Efectivamente, dicen que el tema del dólar surge allá por la década del 60, ¿no? Bueno, la cuestión es que siempre fue una temática crítica, ¿no?, de la Argentina, porque todos los gobiernos, en muchos casos, fracasaron con distintos disparadores, pero el tema de la balanza de pagos, de la devaluación, de la falta de divisas, siempre fue una cuestión central en la historia argentina, ¿no? El colega Alfredo Zayat acaba de publicar un libro cuyos algunos adelantos se dieron ayer en Página 12, y es muy interesante observar las distintas corridas cambiarias ocurridas durante el gobierno de Cristina Fernández, desde que iba a asumir en el 2007 hasta ahora, y que suma una cantidad impresionante de fuga de capital. Si no recuerdo mal, son más de 60 mil millones de dólares fugados en sucesivas corridas tendientes. Hay que imaginarse que si no se hubiera tenido la cantidad de reservas con que se contó en todas las oportunidades en que hubo corridas, la suerte del gobierno hubiera estado echada, ¿no? Imagínate, el gobierno obligado a devaluar en función del mercado, y el mercado llevándolo a una cifra que produce el estallido de las relaciones sociales. Pero bueno, una parte de esa fuga estaba, entiendo, dentro de la legalidad jurídica, ¿no? Sí, hubo retraso en ese aspecto, pero por otro lado está toda la otra, ¿no? Supongo que la legal, no hay ahí una diferenciación entre los 2 millones de dólares que cada uno se podía comprar, un sujeto, una sociedad podía comprar legalmente en un mes, con lo cual indudablemente era una salida de capital. No se entiende por qué se tardó tanto tiempo en modificar eso, ¿no? Pero bueno, en un último discurso de la presidenta Cristina Fernández, bueno, ella de alguna manera resaltó la cantidad de divisas que salieron del país en concepto, digamos, empresario, ¿no? De ganancias de las empresas, de las divisas que mandaron al exterior. Pero bueno, ahora cambió la política. Es verdad que la crisis europea es muy fuerte. Por algún lado, es verdad que también nos toca esta historia internacional. Bueno, veremos cómo sigue la película. Pero bueno, han aumentado los plazos fijos en estas últimas quincenas en pesos en forma muy importante. La cuestión es que esos pesos se utilicen para la actividad productiva y se dinamice a más no poder la economía, ¿no? Como una contracara de lo que está pasando en el mercado inmobiliario y en sectores de la construcción, donde, bueno, parece que ha bajado bastante la actividad. Hablabas de la crisis europea. A mí me ha impactado profundamente que en Grecia se haya autorizado legalmente a la venta de alimentos vencidos, ¿no? Una cosa es que el supermercado hace una trampa y hace lo que hace el mercado en determinadas circunstancias y te venda productos vencidos. Ahora, que el gobierno establezca una disposición por lo cual es legal vender alimentos vencidos, es de una... Bueno, son de esas cosas que uno nunca pensó leerlas. Sí, ¿no? Sí, en el sentido que está abriendo la puerta a una posible intoxicación de la población con esos alimentos vencidos. Pero bueno, la desesperación que se debe vivir en Grecia, un país que tiene triste récord, bueno, debe ser bastante terrible. Y ya que estamos en el exterior, Gerardo, mañana están las elecciones norteamericanas. Sí, sí. Dicen las encuestas que están pareja, cabeza a cabeza. Sí, sí. Encima va a tardar muchísimo la posibilidad de saber rápido, ¿no? Digamos, el resultado electoral. El sistema democrático norteamericano, la verdad que es bastante complejo. Hay gente que vota por carta, hay gente que vota antes, hay voto manual, hay colegio electoral. Se habló tanto de la democracia norteamericana, pero parecería como que estuviera en pañales. Finalmente vamos a tener que decir que la democracia de Hugo Chávez es más democrática que la de la cuna del capitalismo y la democracia de Estados Unidos. Ahora, el sistema de electores que rigió en la Argentina hasta el año, sí, 94, es un sistema realmente complejo. En Estados Unidos es muy, muy complejo. De pronto vos tenés más votos, pero tenés menos electores. Llama la atención también la importancia que tuvo el primer debate. Es como si los debates posteriores que hubo, en donde Obama, según el comentario generalizado, salió ganando. Sin embargo, quedó el efecto del primero que salió perdiendo. Es como si hubiera perdido por una diferencia de puntos el primer debate, que los dos triunfos sucesivos que tuvo Obama no alcanzaron a cambiar la mala imagen de la primera derrota en ese debate. Porque se atribuye precisamente que ese debate es lo que le permitió al candidato republicano descontar los 6-7 puntos de diferencia que hasta entonces llevaba Obama. Entonces estamos hablando de que una parte, si se quiere, importante de la ciudadanía norteamericana toma nota de lo que pasa en los medios y en la televisión, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Tenemos algo de música, Flavio, para compartir con los oyentes que nos están escuchando vía internet. Vamos. We'll be right back.

está en marcha. El tren. Seguimos en el tren y yo les mencionaba unas declaraciones del diputado nacional Roberto Feletti en el sentido que los que compran dólares representan un 12% de la población, pero la deuda le queda al 100%, y decía el diputado, y si se quisiera mantener ese circuito tendríamos que endeudarnos. Bueno, la apuesta fuerte del gobierno es romper la cultura histórica de determinados argentinos que estaban acostumbrados a ir y refugiarse en el billete verde. Bueno, en la construcción, que en algunos casos está bastante parada, bueno, se genera una especie de mix, algún 50% en dólares, 50% en pesos, otros hacen alguna mezcla entre el denominado dólar paralelo, dólar oficial, inventaron el dólar celeste. Pero bueno, veremos cómo sigue la cosa. Y el gobierno va a tener que pensar seguramente alternativas, sobre todo para el año 2013, que es un año electoral donde la performance del gobierno tiene que ser positiva desde el punto de vista de los votos, y la economía es el eje central de cualquier elección, ¿no? Lo mencionaste a Roberto Feletti. ¿Viste el debate con Ricardo López Murphy? De a ratos. Salió bien parado, ¿eh? Mirá que no es un contendiente sencillo, sí. Ricardo López Murphy. Y sin embargo, Feletti anduvo bastante bien, teniendo en cuenta además que siempre el contendiente que tiene que defender la posición oficial está de alguna forma debilitado con relación al opositor, que tiene pocos francos por los cuales ser atacado y tiene todos los francos para atacar, ¿no? Claro, sobre todo, por ejemplo, en un tema que suele hacer eje los opositores, que es con el INDEC, ¿no? Que ahí, bueno, quizás están 5 minutos machacando con el tema, y al oficialismo, bueno, le cuesta defender dicha postura, ¿no? Y bueno, es lo que está por venir en algún sentido, ya que hablamos del INDEC, el tema precios, siempre en esta época del año, por un tema estacional, noviembre y diciembre, los formadores de precios suelen aumentar y dar algún golpecito de mercado, estando cerca de las fiestas. Bueno, un capítulo pendiente de la democracia y de este gobierno, qué hacer con los formadores de precios y cómo regular la cuestión. El señor Flavio Blanco ahí nos sugiere la posibilidad de escuchar otro tema musical en este día especial del tren. A ver con qué se juega, Flavio.

Y a nivel tecnológico, como que la población va a contar, digamos, con una computadora, con determinado formato, donde va a tener todo, ¿no? Radio, televisión, y ahí va a trabajar y ahí va a estudiar. Y no hay interferencias, no hay problemas de superposición de frecuencias, ¿no? Es y eso que todavía la transmisión por internet no tiene la calidad que debería tener, muchas veces hay ciertas interrupciones, pero la idea de que finalmente, como hoy el televisor, vos te acordás cuando vos eras chico, sí. No todas las casas tenían televisión, y las casas que tenían televisión, había un televisor por familia. Sí, sí, sí. Era impensado entonces que cada uno de los habitantes de la casa iban a tener un televisor, ¿no? Bueno, lo mismo va a suceder, me parece, con las computadoras e internet en su momento, ¿no? Pero fíjate la revolución que fue lo que pasó en el norte de África, en Túnez y en Egipto. Que, hablando de Túnez, bueno, un vendedor ambulante tuvo un problema con la policía, no le dejaban estacionar el carrito, este joven se terminó incinerando, y a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, con millones de celulares, bueno, fue de alguna manera el disparador para empezar la posibilidad de derribar a una dictadura de décadas, ¿no? Digo, los complejos políticos, históricos, obviamente que son más complejos y no tienen que ver con una tecnología o con una parte de la modernidad, pero que influyen. Lo mismo pasó en Egipto, donde la mayoría de los jóvenes salían a la Plaza Tahrir, convocados entre ellos por los celulares, por Twitter y por Facebook, ¿eh? Es muy difícil parar la tecnología. El gobierno egipcio en su momento hizo un apagón de internet, pero no duró muchas horas, y algo similar sucede en China, donde, bueno, el buscador Google, a veces hay problemas para encontrar, porque aparecen canceladas de denuncias que tienen que ver con temas políticos y de derechos humanos. Pero en la medida que sigue avanzando y masificándose la tecnología, es muy difícil, digamos, la censura, ¿no? ¿Te imaginás un mundo dentro de, te extiendo un poquito más, 20 años, ponele, en donde el libro de papel sea casi una excentricidad, donde en una cosa muy pequeñita vos te lleves no un libro, sino la biblioteca de tu casa cuando salís de tu casa? Es decir, bueno, eso más o menos ya está, ¿no? Digamos que vos en un... Sí, pero no está masificado. No, pero bueno, ya se ve, por ejemplo, en el subte de Buenos Aires, siempre ya se empiezan a ver personas que están leyendo sus libros en una mini computadorita, ¿no? Que tiene un costo bastante bajo, ¿no? Conozco, sí, gente que, no sé, ahora está leyendo El Quijote por esas maquinitas. Me decía, conversando con una docente en una reunión social el día domingo, una profesora de matemáticas, me decía que hace un par de años, viajando en avión, era la única persona que sacó un libro en su formato tradicional, pues fue papel, y vio que varios de las personas que estaban en el avión estaban leyendo en estos aparatitos. Sí. Y entonces ella se compró una y quedó deslumbrada, porque bajar un libro es una cuestión de segundos. Yo desconozco todo el mecanismo ese, ¿no? De manera que, así como los videoclub han ido cerrando, porque los que saben se bajan las películas directamente por internet. Sí. Vos podés acceder a cualquier película en cualquier momento, la bajás a tu computadora y la ves todas las veces que quieras. La posibilidad de llevar en un espacio tan reducido una biblioteca, la posibilidad, lo que decíamos, de la radio que no llegue por aire, sino directamente por internet, y como las ciudades van a estar totalmente con Wi-Fi, vos vas a poder llevar una radio portátil, que es nada más que en última instancia un teléfono, de lo mismo, y vos vas a ir escuchando porque tenés Wi-Fi en la calle. No, es una ciencia ficción. Yo para mí todavía resulta, pensando del mundo del que provengo al mundo al que se va, muchas de estas cosas me parecen incomprensibles, tan incomprensibles como, viste, los pendrivers ya ahora son pequeñísimos, como casi una hoja de papel, de un tamaño no superior a un dedo, a una de las falanges de un dedo, y ahí te entra toda tu computadora. Yo, para mí es inexplicable, es un proceso absolutamente inexplicable cómo en ese espacio tan reducido puede almacenar tal capacidad de datos. Bueno, muchísimas gracias por el mensaje de Horacio de Adrogué. Tomamos nota de lo que nos dice, que también está escuchando vía internet. Y bueno, este libro que hemos leído, El hombre que amaba a los perros, que es un libro de 800 páginas, bueno, te imaginás leyéndolo en una tableta plana de unos pocos milímetros, es mucho más cómodo que semejante libro que a veces también puede pasar que se empiecen a salir las hojas, ¿no? Fíjate que te permite una cantidad de variantes que no tenés en el libro de papel. Bueno, yo subrayo los libros, vos también, yo veo que vos subrayás, anotás. Todo, sí, bueno. Sí, ya le he perdido el miedo a los libros. Pero en el caso de la tableta, vos podés cambiar el tamaño de la letra, marcar con distintos colores, bueno, tenés toda una variante de situaciones que indudablemente en la medida en que uno se amigue con ese tipo de tecnología, seguramente la adaptará rápidamente, como ha pasado con la computadora, ¿no? Seguimos en el tren y acá hay una información que tiene que ver con la comunidad judeo-argentina. ¿De las elecciones? ¿Sabes algo? Sí, parece que ganó un señor que se apellida Schlosser en La Daya. Consiguió el 60% de los votos. Derrotó a la lista encabezada por el funcionario de Mauricio Macri, que, bueno, se llama Claudio Abruj. Bueno, un dato a tener en cuenta. Evidentemente que La Daya es una institución que dice representar a los judíos argentinos de este país, pero bueno, no creo que sea tan así. Parte de la representación la tendrá, pero estimo que hay muchos argentinos judíos que no participan de esa vida comunitaria, pero bueno, tomamos nota de ese resultado. Pues es interesante porque este señor Abruj formaba parte del gobierno, pidió licencia, era secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de... es un triunfo ahí del kirchnerismo sobre el PRO. Lo mismo pasó en Las Parejas, ¿no? Donde... ganó la Cámpora, ¿no? Ganó la Cámpora con un 80, casi un 80% de los votos. ¿Tenemos más mensajes de los oyentes? Sí, buenas noches, Jorge Luis de Villacrepo. No está diciendo Preman con respecto de los dólares. Sí, es una manera de irritar a cierto sector de la clase media que es minoritaria. Pero también eso se debe a que no hay oposición política. O sea, como que parece ser que el kirchnerismo toma, o el gobierno toma decisiones más allá de que si molestara o no molestara, porque la oposición sacó el 16% el segundo que en la última elección. Muchachos, soy una persona grande, sin embargo soy de las personas que escucha por internet, y como muchos amigos que hacemos en la red, estamos interconectados más por Facebook, que porque nos permite subir imágenes, más que Twitter, que no lo manejamos tanto. A la radio le ha enriquecido las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Sí, es verdad que la red social Twitter me da la sensación que está restringida, digamos, a un sector generacional, ¿no? Menores de 30 años. Pero bueno, en este contexto también hay gente de edad un poco más avanzada que se está poniendo canchera, ¿no? Con la tecnología, las redes sociales. Y viste esa publicidad del ANSES o del PAMI también que, bueno, que le sugiere a los nietos que ayuden a los abuelos a acercarse a la computadora, ¿no? Ayer en el programa de Víctor Hugo pasaron una publicidad del Partido Republicano, de esas que son, que vos decís, yo la cuento y hasta me parece mentira que la haya visto. Eran dos nenas, una nena de 6 años, otra de 4, que vendían limonada. Entonces la entrevistaban y la consultaban sobre el discurso de Obama. Acerca, Obama, viste que dijo un discurso, bueno, nadie triunfa individualmente, solamente individualmente. Hay una serie de circunstancias, el Estado también interviene para que alguien triunfe en la vida. Bueno, entonces le preguntaban sobre el discurso de Obama y la nena de 6 o 7 años decía que le había resultado un discurso grosero, porque ellos habían hecho mucho esfuerzo para hacer la limonada cuya propiedad intelectual habían patentado. Era patético ver, y imagínate una nena chiquitita, la otra, que decía muchas gracias por habernos... Bueno, hasta este punto se llegan las campañas electorales. Nos manda un tuit Enrique Altalef y nos dice, bueno, en Flores no los puede escuchar, por suerte está la compu. Bueno, internet, Twitter, bueno, otros recursos tecnológicos, después de la dirección de la radio nos van a contar exactamente qué pasó, porque bueno, ahí dando vuelta distintas versiones, digamos, esperemos que se solucione rápidamente esta cuestión. Mañana esperamos que tengamos también, sí, obviamente que estemos también en el aire. Va a estar con nosotros la licenciada en Ciencias Políticas, Soledad Romero. Chao, nos reencontramos mañana. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Se presentó el Plan Ingeniería 2012-2020. Cristina Fernández de Kirchner encabezó el acto en Tecnópolis. Se trata de un plan estratégico que busca incentivar a los jóvenes hacia las diferentes carreras universitarias para formación de ingenieros. En ese marco, la presidenta destacó la importancia y la necesidad de tener más ingenieros en Argentina. Necesitamos muchos ingenieros en las distintas ramas, muchos técnicos, mucha gente que trabaje en agregar valor a esta Argentina que estamos reindustrializando. Yo estaba mirando las cifras. Las metas son lograr 8.000 nuevos ingenieros para el año 2016, que significaría uno cada 5.000 habitantes para llegar en el año 2020 a un ingeniero cada 4.000 habitantes, porque significaría que la Argentina sigue creciendo, sigue agregando valor. Estados Unidos. Mañana hay elecciones presidenciales. A menos de 24 horas de la votación, diferentes sondeos dan un virtual empate técnico entre Obama y Romney. La elección es considerada una de las más reñidas en la historia reciente de los Estados Unidos y todo indica que el resultado no se despejará hasta bien entrada la madrugada del miércoles, alrededor de la 1 de la mañana en Argentina. El sistema de elección presidencial en los Estados Unidos es indirecto, es decir, los ciudadanos eligen 538 miembros del colegio electoral, que son quienes eligen al presidente y al vice. El miércoles no habrá reparto de diarios por conmemorarse el Día del Canillita. Así lo informó el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Detallaron que para este miércoles 7 los kioscos estarán cerrados y no habrá repartos. En un comunicado, el gremio recordó que los trabajadores recuperaron su día luego de una extensa lucha librada contra las grandes editoriales de diarios. Servicio Telam para la radio. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Auspicia las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha.